Muy buenas tardes, tarde noche ya, a todos los radioescuchas de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Siendo hoy jueves 15 de diciembre, estamos dando comienzo a esta nueva sesión de este jueves, así que estoy aquí con los cabros de siempre, saludando a todo el mundo, a todos los que nos están escuchando. Hoy día se nos viene un programa especial, ¿o no, cabro? Sí, pues yo quiero saludar, bueno, aquí un saludo a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día 15 de diciembre, bajó un poco el calor, así que eso para mí es como una alegría, porque yo soy cartero, así que trabajo más tranquilo. Así que eso, pues, a recordar a la gente que está el teléfono 564-3848 para que nos llamen. Está el Facebook ahí, nuestro DJ ahí está en el muro, nos puede mandar mensaje ahí, opinión. Tenemos un invitado que no le vamos a decir ahora quién es, pero un invitado ahí. Hay una invitada puta que. Un invitado ahí de peso, así que eso, pues, cabro. Ahí vemos. Un saludo ahí a toda la gente, en especial un saludo a los cabros de la ACE. El lunes mandaron su propuesta y invito a la gente a leerla, a echarle un ojo. Está terrible, pulenta, weón. Ahí dándole los cabros. Un saludo ahí a la gente que nos escucha también por internet, www.experimental.cl, o enganchen desde el Facebook. Claro, ustedes ya saben, sí. También aquí el dial 107.9 para la gente de la casa. Así que nos vamos a ir con algo, ¿no? Como siempre. Sí, pues compadre, ahí saludando a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que nos acompaña todos los jueves. Les vamos a regalar estos dos temitas. ¿Ah? Dos temitas cortesía del compadre J. Locuá ahí en los controles. Pongan estos oreja. Raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. Ya, Cisca bajo legado 2011. Somos todos fungas organizados, legiones en el beat. Me cuestiono casi todo pensamiento de símbolo del todo. No controlo esta rabia por el forro, tu modo. Ira contenida la que expreso de cualquier modo. La calle en mi alfombra desechando, manchando nuestra conciencia de todo. Problemática, problemático, hoy sobran soluciones, escasean. Como la verdad de nuestra democracia, como la justicia en plena autocracia. Como esta niña con su madre esperando tener casa. Hueones ciego abundan por todos lados. Será la cobardía el síndrome que supera la ambición por estos lados. Hablo de nuestra clase baja, que mucho que sustraja a la gente que España lo hace de corazón y sin navaja. Odio ese buen picado dirigente que tan solo ve por su gente, que con discurso intelectual intentan volar a mi gente, hacer la falla ágil inconsciente. Somos funga organizado, hijos de la esquina llegan zarpao. A los pacos le tiemblan hasta los tacos cansados. Estamos de su rete mano a mano, cobramos hermano, esto le saldrá caro. Somos funga organizado, hijos de la esquina llegan zarpao. A los pacos le tiemblan hasta los tacos cansados. Estamos de su este mano a mano, cobramos hermano, esto le saldrá caro. No el sistema quien es más genera realidad cruda como emblema, brecha, desigualdad, pobreza más genera billetera, rica zona que mala como bandera chilena en septiembre, que eso afuera siempre destruir este sistema que no entiendes. Tu paz que vos solo la vendes, hermano, yo te ayudo, la conciencia no se vende, acumulando rabia esta labia, realidad macabra, el terror embarga, desata tanta opulencia con rabia, directo a tu destreza, pisa la calle con violencia y prende, ya sabes. Mecha. Sociedad de consumo, la presión yo no asumo. Insurrección, rabia con humo, opresión, todos uno. Destapar el yugo de la explotación, control mediático, dolor al dueño opresor. Insurrección, revuelta, revolución. Insurrección, revuelta, revolución. Dios, somos funga organizado. Hijo de la esquina llega zarpao. A los pacos le tiemblan hasta los tacos cansados. Estamos de su repre mano a mano. Cobramos hermano, esto le saldrá caro. Somos funga organizado. Hijo de la esquina llega zarpao. A los pacos le tiemblan hasta los tacos cansados. Estamos de su frente mano a mano. Cobramos hermano, esto le saldrá caro. Somos clase explotada, pisoteada, olvidada. Luchar, levantar la mirada. Debemos con rabia generar la venganza. Ver tu frente de lucha, las injusticias son muchas. Con capucha y el ojos inyectados en rabia. Agarra tu armadeta y dispara, que la victoria le saldrá cara. Raperos hoy también damos cara. Calla, calla, lucha, lucha. Seremos culpables de ser pungas unidos en la lucha. Organizado, hijo de la esquina llega zarpao. A los pacos le tiemblan hasta los tacos cansados. Estamos de su frente mano a mano. Cobramos hermano, esto le saldrá caro. Somos funga organizado, hijo de la esquina llega zarpao. A los pacos le tiemblan hasta los tacos cansados. Estamos de su frente mano a mano. Cobramos hermano, esto le saldrá caro. De la Pobla, somos todos fungas organizados. Sin miedo damos cara al Estado y a su fascismo organizado. Yeah. Somos funga organizados, hijos de la esquina llegan zarpao. A los pacos le tiemblan hasta los tacos cansados. Estamos de su repre mano a mano. Cobramos hermano, esto le saldrá caro. mata esto, ¿sabes? ¿Qué está pasando aquí? Es que la wea, es que somos los mejores o los peores, los reyes o los peones. Sigo trópico en espacios siderales, ni ellos mismos se creen y quieren hacer weas reales. Los de verdad son de verdad y lo saben, rodeados de cables magnéticos y actividades paranormales. Nah, por acá, vamos volando con Luca, acuchillando las nucas por buscar ideas fuera de lugar. Venimos a jugar con el faster y el sample a resucitar, la música muerta en un bar. Esa visita la quiero evitar. Levitar mi alma, quedar en cada palma del mal, mi arma final es hablar y actuar. No quedar solo en palabras, no dejarme llevar por lo que se hablan. Voy en la mía, regalé mi amor a la luna desnuda y con el lunar de Marilyn. Tengo un maletín lleno de historias sin fin. Te cuento una, se trata de sexo y fortuna. Se trata de ratas de traje elegante vendiendo diamantes de la basura. Escribo por la destrucción y su hermosura, por la captura de una imagen desde la altura. Ay, es una hermosa destrucción, te invito. Tengo boletos de primera clase. Estamos listos para lo que pase. Es una hermosa destrucción, te invito. Tengo boletos de primera clase. Estamos listos y tenemos droga pa' volar. El que habla de locura nunca ha estado loco. Sé que debo guardarte todo un poco. Sé que no debo cerrar mis ojos para no errar. Voy a volver a concentrarme. Voy a armarme de valor para defender mi sangre. Mi puño se va a levantar. Hay delito en mis escritos. Necesito la voz en mi cabeza y su grito. Pero en una fila así la entiendo mejor. Subterráneo maldito, me dedico a hablarle al licor. Mis cuentos de amor es un tras exquisito. Voy por ti al infinito, definido en mi tos. Hay 666 misiles por explotar en esta cabeza según el mito. No vine aquí a dejar solo mi voz, insisto. Señora, aquí está mi argumento. Nos vemos en el infierno, finiquito. Hijo del Underground 2012. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos, cortesía del compadre J. Loguay en los controles. El primer tema que escuchamos era Siska, una MC de aquí de... ¿De dónde, hermano? ¿No es de Santiago o sí? ¿En Memo Sara? Parece, ¿no? Que no. ¿Tú cacháis de dónde es o no, Memo? No la cacho. Parece que es de, no es de Santiago, así como... Un saludo. No sé de dónde específicamente, un saludo para Siska. Un saludo ahí. El tema se llama Pungas Organizados. Buen tema ahí, hermano, bacán. Y el segundo tema que escuchamos era de Madafaka STR, este loco en la mancha terrorista, con una colaboración con el Faster Beat, loco que hace beat de aquí de Lo Espejo. Y el tema se llama Hermosa Destrucción. Un saludo ahí también para los cabros. Saludo a los cabros en la mancha terrorista, Cruz ahí, al Faster. Eso. Bueno, tú tienes algo que decir, ¿no os parece? Sí, voy a presentar acá al invitado que toda la gente está esperando. Ajá, están todos esperándola, ¿o no? ¿Sí o los no? Teníamos ahí en la rama. Ahí, bueno, yo, cabros, ahí para la gente que está escuchando, hoy día trajimos a un trovador. Nada que chino hoy, nada que jefe, nano star, no. El underground ahí máximo, ¿no? Al party, pues, aquí. Así que un aplauso, cabros, ¿no? Un aplauso ahí. Una, compadre. Hay un... Ahí que se presente el party ahí. Ya, pues. Bueno, ¿qué quieren que les diga después de tan linda presentación? Uno se emociona. Nos vamos a saludar nomás... al programa, a la gente que está escuchando la radio, a las raíces poblacionales, y agradecer la invitación, pues. Eso, así que. Oye, también ahí viene acompañado un compañero de trabajo ahí, un cartero, y sin serpa, aunque tiene nombre de mujer, pero no importa, así que eso. Así que no sé, cabrón, empecemos, yo creo, ahí a conversar con nuestro invitado, yo creo, así como una pregunta inicial para ahí, para romper el hielo. Hazle ahí, la pregunta. Hazle la pregunta. No. Esa que tiene guardada desde hace tiempo. Sí. Dígase la pregunta. ¿Usted cómo empezó en esto? Ahí una pregunta simple. ¿Usted cómo empezó ahí en la trova, en la música? ¿Qué te hizo ahí pescar una guitarra, cachai? Y empezar a cantar. O sea, yo creo que empezó por el gusto mismo de la música nomás. Es como... Cuando el tema de que tus viejos, tu familia escuche cierta música, ¿cachai? Que al principio, por ejemplo, a mi viejo le gustaba mucho Silvio. Y yo nunca lo pesqué, no me gustaba mucho. Y un día una tía bien facha me regaló una guitarra, ¿cachai? Y empecé a agarrar la guitarra y empecé a escuchar música que sonara la guitarra, po. De repente escuché a este loco y dije, oh, el weón culiado bueno. Porque suena muy, muy bonita la guitarra. Entonces como, está bueno, está bueno. Entonces empecé a escucharlo. Y ahí empecé a escuchar otras cosas. Bueno, paralelo también. Obviamente otro espectro de la música, el rap, hip hop, un montón de cosas también que aportan, pero en un principio nace como un gozo nomás, pues, de tocar la belleza de la música, y después se fue transformando. Me di cuenta, bueno, escribía, ¿cachai? Como escribimos tonto, como escribimos tanto, ¿cachai? Y dije, ¿Por qué no conjugar la música con la letra? Y ahí empecé a experimentar. Y después me di cuenta que era la... Aparte de que era un tremendo gozo para mí cantar y tocar, también era una herramienta súper valiosa de comunicación. Entonces, a partir de eso, empecé a asumirme dentro de la música. Como un proceso largo, en realidad. Caleta de años, desde adolescente, del colegio más o menos, y así empecé. Creo que empezó como una motivación personal y se transformó después en una motivación colectiva también. Oye, tú dijiste recién que empezaste a escribir, empezaste a sentir, transmitir algo, comunicar algo. La pregunta es esa: ¿qué intentas o qué escribes y qué intentas comunicar? Pucha, es complejo eso. Porque en el fondo. Bueno, pasemos a la otra. Sí. Paso, omito. ¿Se puede omitir o no? Es complejo en el sentido de que, por ejemplo, a diferencia de otros géneros que también ocupan mucho la palabra y el lenguaje, como por ejemplo, de nuevo el hip hop, y lo cito porque es tremendamente fuerte dentro de las poblaciones y ha agarrado muchísima fuerza y muchísima importancia. Comunicacional y política, y un tremendo aporte. También pasa un poco lo mismo con otras ramas de la música, pero también es inevitable también abordarlo de otra manera. Por ejemplo, el tema de que el hip hop sea hip hop es así porque la herramienta vital y principal de ello es la palabra, y como palabra y dentro de la palabra misma se mueve su mundo. A pesar de, bueno, tiene las bases, un montón de cosas. Dentro de la trova hay otras cosas también. O sea, hay palabra, pero también hay... O al menos como la herencia musical en Chile es como de mucha... Una trova muy... Muy metáfora, ¿cachai? De mucha metáfora, de una forma de tocar, ¿cachai? Guitarra, una forma de cantar. Y frente a eso también es como un... Creo como la respuesta generacional del... Al menos de mi generación, ha sido en el fondo una respuesta como a esa trova un poco más melódica o más paciente o más calma, que es la trova que caracteriza como al canto chileno anterior, ¿cachai? O sea, sin desmerecerlo por el trabajo importante que hicieron, pero no sé, pues todo el canto de resistencia a dictadura y un montón de cosas. Y en ese sentido, como creo que mi pretensión en el fondo es como tratar de ir abarcando todos los aspectos de nuestra vida. O sea, desde cuestiones personales, ¿cachai? Que a uno le pasan, ¿cachai? Como de tener que vivir o trabajar para ganarse el pan. O enamorarse, o una pena de amor, a también cosas sociales, porque esas cosas sociales también te pasan, pues nos pasan a todos. O sea, cuando uno se sube a una micro, no sé, pues uno vive en carne el pésimo transporte público, los pasajes altos, o la represión de los estudiantes, y así, pues. Entonces, en ese aspecto, como que tratar de retratar todos los aspectos de la vida, y no solamente uno, parcelado, que es algo que tiene mucho el canto hoy en día, ¿cachai? Que es como que hay unos se extrapolan y cantáis puras canciones de amor y no sé, vos, no sé, es bonito, pero de canciones de amor uno no vive todo el rato, vos. Claro. Y también lo mismo pasa con la lucha. Uno, en cierto, en el fondo es un universo de de cara y de faceta. Entonces, en algunos minutos. No te cerráis en un cierto. En algo específico. No. Como que tratáis de dar a abarcar sí. la mayor cantidad de ideas que tú podís dar. Pero eso, pero claramente dentro de un cierto marco. O sea, para mí, por ejemplo, jamás voy a negar que la música y la palabra es la tremenda herramienta de comunicación, y dentro de eso es un arma que uno la tiene que ocupar. ¿Cachai? Y hay que hacerlo. O si no, qué sé yo. En ese sentido, a mí igual me surge una pregunta igual en relación a lo que estaba ahí exponiendo hace un rato. Que se relaciona con cómo veis tú la trova en tanto género musical así como en Chile. Dale. Oye, ¿puedo hacer una acotación? Dale. ¿Por qué no nos explicamos qué es trova? Yo creo que es algo sí. esencial para poder entender toda esta conversación. Yo creo que hay mucha gente en la casa, y yo ignorantemente lo reconozco, que no cacho mucho qué es la trova, sí, así como en todas sus características. Sé que, no sé, se sube un loco con una guitarra, toca claro, bien guitarra, y se tira una prosa, una poesía, una metáfora, sí, bacán. Pero ¿dónde nace? Si es solo eso, hay otras características. Sí, es como, es después bien vamos a la pregunta del maestro. Es súper particular eso, porque cuando uno dice, ya, tú así, soy músico, ¿y qué música tocas? Y así, trova, ¿y qué es trova? Es como, y vos entrás a explicar, ¿qué es trova? Pero agarráis la guitarra, cantáis, y te dicen, ah, eso es trova. Voy guitarra, cantáis nomás. Pero en el fondo es como eso, po. Es como, en realidad es una pretensión súper simple. Como, de hecho yo no me siento trovador, me siento cantor. Pero en el sentido de que el trovador es... Bueno, como el concepto de trova nace como en el medievo ahí, en los feudos de Europa, donde el trovador en el fondo era el cronista de su tiempo. Entonces iba de ciudad en ciudad narrando y contando noticias. Y aparte de cantar y contar noticias, también hacía... así como estaba el bufón que hacía reír a los reyes, el trovador era aquel que estaba como en el bajo pueblo y se encargaba también de generar críticas, ¿cachai? Frente a la realeza y un montón de cosas. Entonces era un cronista, pero también era un... hacía denuncias a la vez. Era como el medio de información que había. Y yo creo que el paralelo que se puede hacer de ahí, de, no sé, pues de 1000 años atrás, ahora, es eso, exactamente. O sea, ha cambiado la forma de tocar y un montón de cosas, pero en el fondo creo que esa es como la vertiente principal. O sea, narrar, contar el cotidiano nomás. Es la cuestión que decía antes, como contar el cotidiano con todo, ¿cachai? Y yo creo que es eso. Y de hecho yo creo que la gente en realidad lo tiene reincorporado. Cuando escucha una voz y una guitarra, es sumamente natural, es como muy... O sea, en Chile tenemos una herencia de cantores sumamente rica. Está Violeta Parra, sí. Víctor Jara. Y otros, no sé, pues como el Gitano Rodríguez, Payo Grondona, que son cantores de nuestras generaciones pasadas y que dejaron el tremendo legado, y que muchos lamentablemente tampoco se sabe mucho de su suerte. Pero de alguna manera, igual como yo intento recoger eso, como ese legado que dejan ellos. Eso. Buena. Sí, en torno ahí a la segunda pregunta. Ahí que ah, claro. ¿Cuál era la segunda? ¿Cómo veías tú la trova en tanto género musical aquí sí. en Chile, así como en la escena? ¿Actual o claro, como...? Actual. O sea, me da la impresión que le han traído una piedra y sale un cantor. Como que hay mucho. Pero creo que eso es bueno y es positivo. Pero en lo que sí creo que... Y acá voy a entrar en polemizar, cabrón. Es que, a diferencia de otros géneros... No... ¿Y ahora caché la talla? A diferencia de otros géneros, creo como que la trova... Bueno, la trova acá es elitista. En Chile, al menos, siempre en la ciudad, en el sentido de que no ha sido como un género de música muy masivo, ¿cachai? Y pero elitista porque le escucha a cierta gente, así... Porque le escucha a cierta gente y también cantores... porque el mensaje de la trova también es un poco más... No más complicado, sino más complejo y encubierto en algunos lados. O sea, ocupa mucha metáfora y cosas así que de repente uno no... O sea, yo me demoré mucho tiempo en pescar como en la trova, ¿cachai? Y también lo otro, porque también muchos cantores suelen participar en ciertos círculos que en realidad no, como que no son muy acotados. Entonces dentro de eso, o sea, es muy, muy heterogéneo lo que hay hoy en día. Lo que sí, hay caleta de cabros que están haciendo trabajo buenísimo y que a mí me gustan mucho. ¿Podemos nombrar alguno? Por ejemplo, el Ángel Escobar, David Rojas, pero ese no es tan conocido. Pero en general yo igual como que no soy muy mucho como de estereotipar como de cantores de trova y canto con cantores de trova, sino yo prefiero relacionarme con aquellos que más que hacen un género compartimos una idea, una idea como de, no de música, sino como de posición frente a la vida política. Bueno, ahora están llamando a... Tiene que entregar una carta al caballero. Perdón. Estaba llamando a la otra. ¡Ah! No, broma, Daniel, ahí, en la casa. Dale. Dale, chao. Oye, esto parece el rústico. Y eso, pues. Entonces, yo en realidad, dentro de eso, prefiero como posicionarme como músico y como comunicador. Más que, incluso más como que músico. Y dentro de eso igual veo como con mucha, de manera bien positiva, caleta de gente que está trabajando por robustecer ideas y posiciones. Y dentro de eso creo, o sea, bienvenido mis colegas cantores que también abogan por pelear, por fortalecer posiciones e ideas. Al costo que sea, al costo de que no te inviten a ciertos lugares o de que te corten en ciertas radios, que es hiper común, como que se ocupa mucho la estrategia de ya prefiero omitir esto porque para sonar a capo, ¿cachai? ¿Quién lo hace? Evitar problemas. Sí, y en ese sentido, como que la trova en general es como, al menos en Chile, tiene cosas bien amarillas en realidad. ¿Cómo quién es? No puedes decir ahí, vas a piar ahí para que la gente. Como Luchito Jara. No, miran, Hernán. El negro Piñera. Mi colega. Miguel, el oro. Alberto ¿Tauro? Plaza, ¿te acordás? Alberto Plaza. Hoy, ya que hemos hablado harto de la música, yo creo que sería el momento de que Mari presente algunos temas, pues, algunos números de track. Dilo ahí, al aire, ¿no? 9 y 10. El 9 y 10. El 9 y el 10. Oye, ¿cuáles son los nombres del 9 y el 10? Ah, no, perdón, el 8 y el 9. El 8 y el 9 ahí. Esta de no ocupar lente. Bueno, el 8 es un tema que grabé con un amigo, con otro cantor, se llama Juan Francisco Lastra, que lo invité a cantar, y habla como del sentimiento actual que tenemos, ¿cachai? De luchar, de ponerle bueno, ¿cachai? De no olvidar nuestro pasado y de estar conscientes de que en realidad es una pelea de largo aliento que se viene dando hace mucho y que nosotros no empezamos nada sino somos continuadores de algo. Y entender eso. Y cómo nosotros vamos a ser continuadores de próximas generaciones que van a seguir luchando como nosotros. Ese es el 8. Algo así, sí. A la vuelta explicamos el 9, así que... Ya. No, ajá, pero no, pero el 9. Digan, el 9, ¿cómo se llama el 8? El 9 se llama Los Niños. El tema 8, disculpa, ¿cómo se llama? El 8 se llama Tenemos. Tenemos. ¿Y el 9, Los Niños? Los Niños, sí. ¿Y de qué se trata ese tema? Y ese habla de los niños. Yo creo que... No, pero... en realidad habla sobre cómo dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras poblaciones, de los lugares donde vivimos, es tan común que cabros chicos pierdan su niñez, su infancia, tengan o estén metidos en la droga o estén obligados a trabajar o estén sometidos a violencia dentro de su familia o dentro de la escuela o lo que sea. En realidad esta sociedad no poco le importa el desarrollo completo de nuestros niños, y en el fondo es un llamado a también a proteger eso, ¿cachai? A proteger esa etapa tan importante y tan vital, que es que en el fondo como la única edad que tenemos donde estamos descubriendo caleta cosas, ¿cachai? Y eso. Pulento. Sí, pues dedicado a los cabros de Peñalolén, que con los cuales trabajé y ahí compuse esta canción, así que. Pulento, así que nos vamos con dos temas de París. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Póngale play, guachú. Trabajando en la acera, salí con la intención de verlos sin espinas, de cantar todos juntos gracias a la vida. Cada niño es universo, tierna caja de Pandora. Cada niño es universo, tierna caja de Pandora. Si no lo cuidas, desmorona. Niños jugando a ser hombres, tocando el precipicio. Niñas, madres sin hijos, jugando en un laberinto. Salí a buscarlos, como siempre tardé. Miré sus sillas vacías, cancha sin zapato roto. Cada niño es universo, tierna caja de Pandora. Cada niño es universo, tierna caja de Pandora. Si no lo cuidas, se desmorona. Es universo, tierna caja de Pandora. Cada niño es universo, tierna caja de Pandora. Si no lo cuidas, se desmorona. Tenemos las venas abiertas, las manos dispuestas, la esperanza puesta en cada jornada que empieza. Tenemos un futuro incierto, un tiempo sin cuentos, siglos de muertos y tantos y tantos y tantos y tantos desiertos. Ya simplemente sangro lo que canto. ¿Qué importa si hoy no cargaste la VIP? Siente mucu y cuyo y mueren por ti. ¿Qué importa si eres facho comunista? Si votas nulo te sumas a la lista. Si aún existe el hambre en este país. No digas que no miraste, no digas que algún día lo intentaste, no digas que no viste antes, si la mierda te rodea por detrás y por delante. No digas que no miraste, no, no digas que algún día lo intentaste, no digas que no viste antes, si la mierda nos rodea por detrás y por delante. Tenemos un tiempo que agita de arriba, de abajo, de noche y de día. Un tiempo que nace, que no espera y que grita. Tenemos un futuro incierto, un tiempo sin cuentos, siglos de muertos y tantos y tantos y tantos desiertos. Más directa. Creo en todas las verdades sinceras, no las compradas. Barcas, Minami ni Piñera. No digas que no miraste, no digas que algún día lo intentaste, no digas que no viste antes si la mierda te rodea por detrás y por delante. No digas que no miraste, no digas que algún día lo intentaste, no digas que no viste antes si la mierda nos rodea por detrás y por delante. Pero al fin hoy tenemos las venas abiertas, las manos dispuestas, la esperanza puesta en cada jornada que empieza. Y estamos de vuelta aquí, después de escuchar dos temazos de, buena, brother, de Party. Oye, buenos temas, hermano, buena letra, vale, buena macho. Letra, así que bacán, bacán, bien, bien, hermano. Lleno de metáfora, como decía al principio, lleno de metáfora, la trova. Oye, pero yo también le puse oreja y escuchaba que musicalmente suena bien, así, como que la guitarra de verdad, como que buenos acordes y todo el cuerpo, ¿eh? No me notaba hacer un lienzo loco, pero pero estoy reconociendo el, los discos. Y a propósito de eso, te quería hacer una pregunta. Dime. Musicalmente, ¿tú estudiaste? ¿Te especializaste? ¿En una academia, no sé, o en los talleres, o eres autodidacta? Estudié en la Universidad de Harvard. ¿Ya? ¿Una beca o no? No. Yo estudié 2 años y medio en el ARSI. Estudié composición. Pero no me gustó la cuestión y me salí. Pero la guitarra no nunca la... La guitarra la aprendí tocando nomás. ¿Y desde cuándo tocas? Desde el colegio. Hace rato ya. Salió ya. No. El padre está contextualizada la pregunta. Mente cocina, guacho cu. Por eso, toco desde el colegio. Bien. Toco guitarra y también. No, pero agarré la guitarra, yo me acuerdo como... Era junto ese proceso de primero. De con escuchando a Silvio, ¿no? Ahí sí, es que en realidad escuchaba nombraste... como de todo, pero es como que en ese tiempo me gustaba harto la música latinoamericana y Silvio también. Y tenía un grupo de amigos que le gustaba Silvio, entonces era como, sácate una canción de Silvio, y ahí empecé a agarrar la guitarra. Y después, sácate un Silvio y sacaba Silvio. Y bueno, después empecé a tocar otras cosas, pero no, en realidad partí hace rato ya en la guitarra. Debo llevar... Uno se siente viejo cuando uno... La cantidad de años, pero... Debe ser como unos 6 años tocando guitarra, más o menos. Por ahí, de repente más, de repente. Harto rato igual. Bien. Se nota igual. Se nota en la música. Compadre, yo quería plantear un tema igual que está dando vuelta hace rato. De hecho, lo veníamos conversando cuando veníamos para acá, para la radio. Y el tema de la propuesta de los cabros de la ACE. Claro. Interesantísima. Yo la leí también. Bueno. Está muy buena. Buena. Sí. ¿Sabes que yo de verdad? Aquí le damos el pase al Party. De verdad felicito a los cabros. Igual yo creo que debe haber un como una suerte de asesoría a los cabros. Porque igual el documento está como bien conciso. Pero desde acá los felicito. Y una humilde felicitación de acá de un integrante raíz. Bueno, y aparte destacar también la consecuencia que han tenido los cabros de LACES durante todo este tiempo, no solo este año, sino años anteriores. De ser tenaces con mantener una línea clara, consecuente, apelando a una construcción que es la construcción que apelamos nosotros, no desde los gobiernos, no desde parches educacionales, sino desde con propuestas profundas y de raíz, trabajando. La ACE este año fue, mal que mal, la primera organización estudiantil que hizo una marcha junto a obreros en huelga. O sea, estamos hablando de una unidad que no se veía desde hace 30 años y los compas de la ACE son capaces de asumir ese reto y esa tarea dando el pie inicial a esto. A diferencia de otras organizaciones estudiantiles que... Hagamos un paréntesis, explicarle un poco a la gente qué es la ACE en el fondo. Sí, porque hay harta organizaciones estudiantiles, que está la CONFECH, está la CONES, está la ACE... está, no sé, pues, la FEMAE. Sí. Hay varios. Pues, ¿la hace? ¿A quiénes reúne? La Asamblea Coordinadora Estudiantes Secundarios, ¿no? Si no, corrigen por Facebook. Ahí debe cachar a alguien, algún cabro de la ACE, que hay hartos colegios. Yo toqué en el Blesgana, en las tomas acá, tengo terriblemente buenos recuerdos, muy hacer, buena gente. Que te interrumpa, tú, bueno, soy cantor popular, dijiste. Y ahí, ¿cómo la relación ahí con el movimiento estudiantil? ¿Cómo fue tu participación? Porque tú igual planteas de que querías, tú a través de tu música querías expresar lo que cotidianamente tú veías. Claro. ¿Cómo fue tu participación? Si tuviste, acabáis de decir que fuiste en una toma, participaste en algo, no sé, pues ahí podías contarnos a nosotros acá a la radio. Sí, o sea, como cantor, obviamente que no tengo más que estar al servicio de los cabros que aún se siguen moviendo en los colegios, en las universidades, y que construyen una alternativa diferente al modelo que se nos impone. Y dentro de eso, obviamente, que está mi apoyo en el actuar, en la práctica, tocando y estando donde se me requiere y donde pueda estar físicamente. Así que, bueno, ya están las banderas ya de apuestas ya. Las manos dispuestas para obviamente seguir apoyando, porque mal que mal el movimiento no acaba acá, o sea, sigue. El gobierno se logró un poco su objetivo de amortiguar la lucha este año, pero para el próximo año siguen, o sea, es cosa de leer la propuesta de la ACE, un tremendo desafío y que aporta caleta. O sea, ahí se demuestra que los estudiantes no solamente son gritos ni lienzos, si son propuestas reales, concisas, claras, y en el fondo una declaración y un llamado para que se aplique los demás sectores de la sociedad, nomás los pobladores, los trabajadores organizados y estar con ellos. Yo honestamente creo que una de las cosas o una de las propuestas más lúcidas que he leído o he escuchado un poco últimamente, los cabros, sí, están tirando una propuesta que es transversal a la educación. Absolutamente. No es solo ligada o circunscrita a su mundo secundario, sí, sino que habla mucho más allá. Por ejemplo, la desmunicipalización, pero con un organismo comunitario desde la comunidad, donde haya actuación y poder y voto de todos los integrantes y actores que se reúnen en esta comunidad. Es una propuesta de verdad transgresora, sí, tremenda, así como volviendo un poco al tema de cómo era antes también, porque claro, tú decías, de antes, sí, los cabros se nutren de una memoria que está viva, sí, o sea, la ACE fue la gran protagonista del 2006 y la que yo creo que el gran hito que ha removido un poco los cimientos de esta sociedad capitalista, neoliberal, claro, que vivía bajo este espejismo del consumismo y todo el cuento. De hecho, fue como el 2006 cuando nos dijeron, toma, sí, y fue la ACE. Sí. De hecho, yo me atrevo a decir que incluso este año, el 2001 podría ser con el mochilazo, sí, cuando los pase, ahí fue como la primera. De hecho, yo, por ejemplo, incluso me atrevo a decir, y me corrige si me equivoco, que es la única organización hoy en día estudiantil a nivel nacional, bueno, que está la CONFECH como de universitario, ahí para pa que la gente se vaya como armando el puzzle, porque no es tan fácil. Y dentro de lo secundario está la ACE, está la FEMES, ¿no? Como la FEMAE es la Federación la FEMAE de Estudiantes Mapuche. Está la FEMAE, que otro, sí. Porque, sí. Sí, pues tú decís, el cuento de la educación igual es bien complejo y, sí, tiene barrio. Hay como arista. Sí. La otra es la CONES. Sí, la CONES, bueno, que antes era la FEMES, ahora se llama CONES. Pero la ACE ha sido la única organización. Yo no sé en qué están los peñis organizados estudiantes, pero al menos de las organizaciones como de Santiago, de secundario y de Chile a nivel nacional, han sido la única organización que han tirado posiciones clasistas y revolucionarias. El resto con FECH no, o sea, podemos ver con su diálogo constante con el Congreso, lo mismo pasa con la CONES, que mal están capitalizadas por el Partido Comunista y súper instrumentalizadas. Sí, de hecho la ACE fue la única organización estudiantil que quedó fuera en un principio de hecho, este diálogo. De hecho, son postergados ellos. En este diálogo que se comenzó a hacer con el Ejecutivo. Claro, sí. Son los que quedaron... En el fondo, claro. Una vuelta de espalda nomás a todos los cabros. Yo creo que es por lo mismo, porque los cabros, desde mi opinión y mi humilde visión de las cosas... yo creo que son los más radicales. Sí, porque los que plantean un cambio absoluto de paradigma, sí, de educación. Incluso la ACE también congrega a muchos colegios de la periferia. Claro. Y eso también conlleva que haya una mayor radicalidad. ¿Por qué? Porque los cabros de la periferia, después de salir del colegio, ¿cuál es el futuro? Ser mano de obra nomás. O sea, salir a trabajar. Y en ese sentido tienen mucho más claro su... como el nivel de conciencia, de decir, acá nosotros vamos a hacer mano de obra y mano de obra barata, y dentro de eso no tenemos nada que perder, como dice un poeta turco, se llama Nassim Hikmet, como termina diciendo en un poema, dice, acá nada tenemos que perder excepto nuestras cadenas, y eso lo encarna Caleta Lace. Así que eso nomás, pues. Hacer el llamado a que no nos durmamos en los laureles. Ah, ¿puedo pasar un datito? Vale, nomás, ahí, papito. El día martes me enteré por compa de México que hubo una matanza y una masacre allá en el estado de Guerrero, donde hasta ahora van 3 muertos y 19 estudiantes desaparecidos. Y nomás mandar... un saludo fraternal a los compas que están luchando allá por mejorar la educación. Bueno, ahora particularmente en la escuela rural de Guerrero, en una de las tantas escuelas, con sus muertos, doloroso. Y mandar un saludo nomás y hacer un llamado a que nos metamos por internet y difundamos las noticias, porque ayer fue acá en Chile, en la comuna de Macul. Hoy es en México y quizá mañana donde pueda ser. Así que mandar un abrazo nomás de fuerza y de lucha a los compas de México y a difundir estas noticias que no las difunden los medios de comunicación oficial. Oye, cabrón, está buena la conversación ahí, pero vamos a ir con 2 temas de ahí del party. Así que para que la gente que esté atento ahí escuche, que ya hay por teléfono 564-3848, que escriban en el Facebook ahí, algún acá. Saludo, comentario. Y eso, pues, así que de ahí DJ, póngale play a la gente que hay que ponga oreja en la casita, y a la vuelta ahí el party nos cuenta de qué consistía cada canción, pues, así que eso, pues, cabrón. Ya, pues, bacán. Póngale DJ. Verdad. calentando el pan. Echa leña al fuego antes que vuelva a apagar. Que si el tiempo nos olvida, el fogón alumbrará. El fogón alumbrará. Sabes. estamos de vuelta. Muy bien, muy bien. Después de haber escuchado esos temazos, hermano, ahora vamos a presentar los temas que escuchamos. Hermano, ¿cuál fue el primer tema que escuchamos? Bueno, el primero se llama Irma y Pedro y narra la historia de dos viejos sureños que conocí y su historia de abandono, ¿no? Ya viejos, trabajando, destinados a tener que trabajar hasta que se mueran, sin descanso. Y bueno, como una especie de retrato así, y un homenaje a nuestros viejos, a nuestros abuelos. Y el segundo se llama Tú eres la tormenta y también yo me acuerdo que lo partí escribiendo para una compa que estaba en huelga de hambre ya hace mucho tiempo y terminó haciendo una canción de aliento para darnos fuerza nomás. Para seguir luchando y no desfallecer en el camino. Así que eso. Muy bien. Oye, buenos temas. Dígame, compadre. ¿Podemos dar unos tatitos ahora o no? ¿Unos tatitos chiquititos así, piola? ¿O no? ¿No? No. Sí, no sé. Sí, pues, hermano. ¿Tenía un dato? Para, ¿tú tenías un dato? Yo me acuerdo ahí nomás. Ahí sí. Me decís tú por internet. Cuento con Andes, mañana. Mañana a las 10 y media. 10 y media. Carpintero de la Riva toca, van a lanzar su disco, un grupo de reggae rap. ¿Cómo? Hacen reggae con rap, así que música en vivo, sí. Música en vivo. ¿Cachai? Así que para que la gente que vaya allá, cuento con Andes, Carpintero de la Riva, lanzan su disco, Luca y Media la entrada. Así que a toda la gente que quiera ir y quiera asistir, para que vayan a vacilar. Y el sábado, ¿qué se viene, cabrón? Uy, el sábado también hay otra tocata en Cueto. Podrían irse temprano, cabrón. Se quedan hasta mañana. O podrían llevar saco de dormir. ¿Sí o no? Sí, claro, pero sean temprano. ¿Sí o no? Va, hay una actividad, una exposición y exposición, feria y tocata hip hop ahí en Cueto con Andes también. Desde las 3 de la tarde va a haber exposición de graffiti ahí con los 12 brillos, graffiti en vivo. Va a haber tocata, van a tocar entre otros los cabros de Dr. Kof Kof, Solo Pablo, Dead Junkie, la banda El Loco Ronnie. ¿Quién más será? Espérate, se me va alguien. Funky Flu de Los Salvajes de Cibel, entre otros. Bueno. Va a estar bueno eso, así que mañana ahí en Cueto con Andes desde las 3 de la tarde también, o sea, el sábado. El sábado. Desde las 3 de la tarde. ¿Y en Franklin? ¿Qué pasa en Franklin, cabrón? El sábado. En Franklin. Oye, ¿y el Paris tiene algún dato, no? ¿Alguna tocata por ahí que queráis difundir? Sí, sí, a ver. Deja en memoria. Ahí vino ahí. Los que se cayó la del sábado. Bueno, el 5. ¿Cuándo es? No sé. Tenía una, pero no me aventuro a decir fecha porque se me enredo. El 5 de enero en la Barcaza, todavía no está la entrada lista, pero voy a pasar el dato del, si les gusta la música, para que se metan ahí y escuchen música en internet, www.myspace.com/parisvalenzuela, y ahí lo ponen, o ponen MySpace y ponen en buscador Paris Valenzuela y aparece. Muy bien. En Facebook también aparece como Paris y músico, ahí nomás, y ahí hay temas, hay videos para que se difundan nomás, po. Así que bacán. Y prontamente vamos a subir el disco también, que lo lancé hace poquito, hace 5 o 6 meses, para que se descargue gratis, así que hacer un llamado a piratear mi trabajo por todos lados. Buena. Oye, hermano, también el sábado se nos viene una tocata. Así que ahí nuestro amigo. Viene una tocata el sábado desde las 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde. Esto es en. Compadre, hoy está compadre Gonzalo con nosotros aquí. Un saludo. Buena, un aplauso para Gonzalo también. Buena, compadre. Buena, compadre. El sábado a partir de las 4 en Franklin va a ser la tocata hardcore, el punk. Van a tocar la banda El Loco Ronnie, Entre Fuego, Mi Defensa, Contra Todos Mis Miedos, Ajá. Invierno y Epifanía, una banda de Valparaíso. Bueno, va a tocar dos lugares. Así para que se den una vuelta y la tarde. Bueno, buena, y hola. Si viene de Raíces Poblacionales, ¿algún descuento o no? Ahí. No se puede hacer. Ya. Un roncola. El Bene paga 4.000. ¿Ah? Así que ya saben, se viene fin de semana con actividades también ahí. Para que salgan de la rutina. ¿Sí o no? Apaguen la tele. Salgan a compartir con gente real. Apaguen el computador. Ahí que los querías decir algo. No, que si dice Raíces Poblacionales puede entrar el copete gratis. Ajá, voy a ir al tiro entonces yo para allá. Ahí está, ya encontré el enganche. Muy ¿pero bien. Ese la barcaza? Para todos lados. Ah, para todos claro. lados. Ah, ya. Bueno, yo me hago cacete en la cabeza. Oye, hermano, delante estábamos conversando, le vamos a contar a la gente así, fuera de aire, ¿cómo se podría decir? Fuera de micrófono. Fuera de micrófono o fuera de aire. En off, ¿o no? En off, claro, bienvene. Eso era lo que... En off. Y estábamos viendo de que de repente Paris podía tirarse ahí su improvisación. Ah, ¿verdad? ¿No? Sí. Hoy no traje la guitarra, pero... Ah, ya, disculpe. Ya, pues, unas coplitas que escribí hace poquito, que no están en el disco. De hecho, hay varios temas que no están en el disco. Y cantarla ahora nomás, pues. Esto... Que el auditor haga el ejercicio imaginativo de escuchar una guitarra así como tum, ta, tum, tum, no sé, ahí imagínense la guitarra y arriba de la guitarra de repente los cabros si pueden hacen freestyle, alguna cosa así o no, alguna cosa. Vengo de una tierra anciana, antigua, salvaje, mapuche y descarnada. Mi abuela indígena aymara, nacida donde el aire parte las siembras y la cara, donde se picha coca pa' ganarla la jornada. Mi abuelo de la pampa vino, mundo eterno de estrellas, de zambas, de nostalgia y de vino. La sangre roja del indio corre por mis venas, mezcladas con inmigrantes soberbios que llegaron un día con biblia y con cadena. Yo vengo de muchos lados, pero tengo claros quiénes son mis hermanos, bien identificados. Los de mi lado son los indignados, los basureados son, los olvidados son, los que están en todas partes, los que viajan apretados, los que respiran y maldicen como perros apaleados. Llevan el corazón en mano, fecundo de amores, de lucha y de trabajo. No pido tierra ni riqueza si están manchadas con la sangre de los míos. No pido tierra ni riqueza si están manchadas con la sangre del trabajador asalariado. Solo entono lo que ve mi ojo descarriado. Solo quiero lo que ve mi ojo descarriado. Hoy quisiera cantar contigo, hermano, un carnaval lindo del altiplano, pero solo sale este canto urbano del presente y del pasado. La injusticia repitiéndose como hace 500 años, poco y nada ha cambiado para los que siempre se han quedado abajo, para los que respiran carbón todos los días o para los que se quedan en las minas atrapados. Antes un patrón, hoy un empresario, antes fichas, hoy dinero plastificado, antes esclavo, hoy amenazado con despidos, antes látigo, hoy con contratos infrahumano, antes un patrón, hoy un empresario, antes ficha, hoy dinero plastificado, antes esclavo, hoy amenazado con despidos, antes látigo y con contratos infrahumanos. Tanta vida y tanta muerte se mezclan contigo, tanta muerte a merced del enemigo, tantos secretos bien guardados por unos pocos, si no hay fortuna que tenga los trigos limpios, así como no hay miseria que venga de la flojera, si los que veo trabajan de sol a sol la vida entera, pa' poder tener el pan servido en la mesa. Piñera, Claro y Edward son solo algunos ejemplos de los que meten de verdad la mano en tu cartera. Ellos son los que de verdad meten la mano en tu cartera, pero ya es hora de empezar un nuevo canto, por eso no te quedes fijo esperando una quimera, pero ya es hora de empezar un nuevo canto, por eso no te quedes fijo esperando una quimera. Ah, buena, compadre. Oye, buena hola, loco. Agradecerle al Pari. Gracias a ustedes, cabrón. Es que comparta espacio con nosotros este momento, ¿no es cierto? Buena hola. Nos vamos con dos temitas. Sí, con dos temitas más. Con dos temitas llamo. Tenemos los nombres de los temas nomás. De vuelta podemos conversar llamo acerca de los temas. El 3 y el 4. ¿El 3 cómo se llama, guacho, ahí? Tibio y los Porfiados. Tibio y los Porfiados, ahí para la gente. Muy bien, los Porfiados. Esto es París en Raíces Poblacionales. Ajá, ajá. Así que recuerden a la gente que quiere escuchar el París ahí de su disco Semilla. Sí, pues. Aquí acá está. Oye, ¿se puede bajar el disco, París? No, todavía. Oye, ya, o si dijo hace cualquier rato. Laura ya lo dijo. Sí. No, pero prontamente se puede descargar. El disco está a la gente que ya le gusta la música. El disco está bien hecho ahí, tiene su carátula así bien bonita, buen papel. El sí también, así que... La quebrar la tapa nada más. Así que no. Oye, no, pero hablando en serio. ¿Para dónde se puede conseguir el disco? El disco se puede conseguir en la librería Proyecciones, San Francisco... Detrás de la iglesia. Justamente detrás de la iglesia. Así que ahí está... Sí, veintitantos. Como a dos cuadras de la Alameda. Así que está re fácil llegar. Y si no tiene plata, pues métase a internet nomás y... Y ahí puede escuchar los temas por el MySpace. Ahí hay varios videos en YouTube. Y prontamente va a estar el disco en la web para que se descargue libremente. Así que hay hartas formas de escuchar la música. Bueno, ahí cuando se esté libre para la descarga, lo vamos a tener ahí el link también ya, disponible para que se difunda el trabajo de nuestro compadre ahí, París. ¿Estamos listos? Nos vamos con dos temas de París. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina a tu parlante. Póngale play, compadre Javi. Existen lugares que nadie enseña, sin brújulas, sin banderas, pero mientras tanto, todo cual si no pasara nada, y las micros continúan su recorrido de angustia larga. Tan perdidas como mi paso de parada en parada, las construcciones suenan llenando el espacio que dejaste ensangrentado, de color pala en mano, de manos de barro. Transito sin saber aún nada de mi futuro y tu pasado. Y avanzo tibio entre el cemento, con grúas colgando de rotas. Se cae un obrero. Pasa el tiempo, te diré más lento, desde los cerros de Peñalolén, mis pasos se pierden en la enorme telaraña. La ciudad, volcán en llamas, es incapaz de escuchar. La espera de madres desveladas. Y avanzo tibio entre el cemento, con grúas colgando de rotas. Se cae un obrero, nadie se alborota. Y comiendo pedazos de cielo, se cae otro sueño, nadie se alborota. letargo de la vida sin historia, a los que buscan florecer más allá del reflejo de los carteles del metro, queriéndote hallar tras esos oscuros lentes negros, sin ocultar sentimientos, queriéndote romper con su amor rabioso y sincero la cáscara del miedo, a los que se empeñan en creer que la luna es buen punto de partida para emprender rebeldía, que cada noche es buena excusa para encumbrarse al cielo o un buen infiel no. A los porfiados de siempre, a los que mirándote a los ojos sin temor a sumergirse en tu cotidiana desnudez, sonríen sin conocerte, desarmándote entero, al errante sin techo, al que no tiene rostro, al que no tiene precio, a mis hermanos de cuerpo entero, de alegrías, de deseos, a los porfiados sin miedo, a los que se empeñan en creer que la luna es buen punto de partida para emprender rebeldía, que cada noche es buena excusa para encumbrarse al cielo o un buen infiel no. Estamos de vuelta ahora sí. Falsa alarma, falsa alarma. Estamos de vuelta. Le pusieron oreja, cabrón, ¿no? ¿Pusieron oreja? Ahí a la gente que nos está escuchando. Dos temitas más ahí, cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz, pero temas de party. Unos temas bien sociales en el fondo, así. No, le puedo bien de party. La bola. ¿Cómo se llaman los temas? El primero tibio. Y el segundo los porfiados. Para todos los porfiados. Oye, saludos. Los saludo ahí, Camilo, Payo, Walter, Walter, Vaz, y a Fernando Marín, un amigo de nosotros, no, Fernando Marín, un cartero que está escuchando Raíces Poblacionales ahí, bueno, en Santiago Sur, y también para un especial, un saludo, saludo ahí. Saludo al gremio de los carteros. Al gremio de los carteros. Se levantan tan tempranito, bueno, al menos los que conozco, no sé si están dos que están acá. Y a la Fio también, que la pareja del Fernando que está escuchando el programa ahí, un saludo muy especial a un personaje que me sigue, que me escucha todos los jueves. Tu admirador. A mi admirador, al Diego. Diego, así que nos vemos el sábado, Diego, allá. Un admirador ahí te. Vamos a mirar a verlo al Diego ahí, como canta. Junta todo tumbiado. Eso, buena. Creo que va a ser gratis, me dijeron. Buena. Oye, hermano. Después de esto pasa gratis. Después de esto pasa gratis. Ya, lo escuchaste, Diego. Hermano, así como que nos pudiera ahí explicar así como los temas. Los últimos dos. Claro. Bueno, el primero que sonó tibio. A ver. ¿Cómo podríamos decirlo? no, en realidad es como la narración de. El tema nace cuando. Cuando me contaron por ahí que en todas las grandes ciudades, en las contru de las ciudades, ¿cachai? Es habitual y se da por sentado la muerte de obreros trabajando. Y de hecho, estadísticamente, o sea, término muy frío. Por ejemplo, en una ciudad como Santiago mueren 5 o 6 obreros en construcciones a la semana por faena. Y eso se cuenta como una pérdida natural dentro de sus encuestas terribles y frías. Entonces, en el fondo, la canción es la indignación que nace frente a esa situación, frente a la muerte anónima no solo de obreros, sino de un montón de gente, de Manuel Gutiérrez y así de tantos que mueren de manera callada, anónima e injusta. Entonces, bueno, eso. Y lo otro, Los Porfiados, bueno, el título lo dice, el dedicado a todos los porfiados, a los tenaces que siguen empujando, a los porfiados, qué sé yo, podríamos ponerle hoy a los cabros del Raíces acá poblacionales que a pesar de todo están acá haciendo un trabajo terriblemente importante, bonito. Y eso, así que bueno, al que se sienta representado con los porfiados, ese tema. No, todos porfiados, ¿qué pasa? ¿Vos sois porfiados, ven o no? No, me gustaría. Si no, en la casa le pegan. ¿Sí o no? Oh, ven. Ya voy a sentar a los resignados. Oye, hermanos, hay que quería contar que, bueno, está aquí con nosotros, compadre Gonzalo. Buenas, cabrón, ¿cómo estamos? Oye, cambiando ahí un poquito de tema. Contra todos mis miedos, que también nos está visitando hoy día y nos trae una noticia, una buena noticia. Oye. Sí, cabrón, ahí vamos a presentar un adelanto al nuevo disco que estamos haciendo con Contra todos mis miedos, que se va a llamar Santiago Valparaíso. Este va a salir en vinilo y en CD recopilatorio, con harto sello de Sudamérica, así que es un trabajo en conjunto que venimos haciendo hace harto rato. Y la primicia aquí la vinimos a mostrar al Raíces. ¡Ajá! Así que ahí va a estar sonando el adelanto que se llama Valparaíso. Buena. Oye, ¿estamos listos, compadre J. Lomas? Oye, qué Biohazard, qué Psicofitol, qué ahí, contra todos tus miedos, loco, ahí, igual que Dante, qué Chino, qué Jefe, gente del underground, ahí, máximo. Muy bien. No? Esto es Raíces Poblacionales, ¿para qué te va a decir de nuevo? De la esquina de tu chureja, ¿ah? Compadre, póngale, póngale play usted nomás, guacho. Muy bien, estamos de vuelta. Buen tema, compadre. Buen tema. Vale, claro. ¿Ese, hace cuánto tiempo que están trabajando en ese, en esta producción? Más o menos todo este año. Y empezamos a grabar las baterías y el bajo hace más o menos 3 meses, algo así. Y de ahí igual va con harto cariño, porque aparte participamos harto en la grabación, en la postproducción, todo eso. Por ejemplo, las tomas de la guitarra las grabamos nosotros mismos. Nos prestaron un estudio un día y fuimos sin saber mucho. Nos demoramos harto por lo mismo, ¿cachai? Pero va con harto cariño. Buena, compadre. Va a estar disponible pronto, ahora para auspiciar la gira que va a ser en el verano. ¿Va a haber algún vinilo para Raíces Profesionales? Como siempre, ¿no? Ah, ya. Ajá. Pero no para el Bene. No para mí. El acaparador. Para Raíces. El Diego, acaparador. Diego, si estás escuchando, por favor, guárdame un vinilo, por favor. No. Bueno, vos te. Ya, no va a decir nada. Media naranja. No voy a decir a lo tontito, como diría mi abuelo. ¿Ah? Sí, pues, brother, estamos viendo el reloj ahí, como el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Y es triste, pero así es la cosa, pues se nos está acabando el programa de hoy. Y lamentable es, pero fue un programa, el tiempo pasó terrible rápido y eso quiere decir que fue un programa. ¿Cómo lo viviste tú, compadre? No, fue un programa bueno, una conversación con temas interesantes, postura aquí de nuestro invitado, que va a conocer tu punto de vista. El 10 y el 1. Tu punto de vista en torno a las cosas, también agradecerle al Paris, ¿cachai? Que haya venido acá desde lejos, al también al Castor que presentó el, con el Diego, ¿cachai? Un saludo al Diego que... que nos presentaron un trabajo nuevo. Un saludo al Tana, que quizá que presentaron un tema nuevo. Se puso nervioso. Que presentaron un tema nuevo también de Contra Todos Tus Miedos. Así que eso, para agradecerle también, volver a agradecerle al Paris, ¿cachai? Que haya prestado su música, haya conversado, que haya venido, su buena disposición. Y eso, pues, y también agradecerle ahí a Don Feridor. Nada, pues parece que ya un tanto abierto varios temas, pues dejar invitado también a Paris para otro día. Ya, pues, si de repente cerrar algunos temas que quedaron ahí medio abiertos, un poco más de la actualidad también, un poco más de lo político, de lo que hay detrás del trabajo del Paris. Así que nada, pues agradecerle su estadía acá, como siempre un agrado, una plataforma que busca eso, dar a conocer a los cabros, como dice el Bene, medio en serio, medio en broma, que tiene caleta de seriedad y verdad. A los cabros más underground, po, no los que se andan vendiendo un poco y andan con ese discurso elitista que no que se cacha mucho. Así que nada, pues nos vemos la próxima semana, a lo mejor con un invitado, quién sabe. Ahí Raíces Poblacionales está siendo cada vez más demandado, así que le agradecemos. Te sorprende, te sorprende. Un saludo a la Gavita, un saludo a la gente de Eco, una fuerza a la ACE, fuerza a la gente que lucha. Entre paréntesis, felicitaciones a los chunchos, ganaron bien, hermano. Oye, sí, un saludo para el Jaicí ahí a la distancia, que yo Brasil, creo que celebró partido en Brasil ahí. Bien, bien. El triunfo, bien. Así que bien, un saludo para todos los locos de la U. Muy bien, y eso es todo lo que voy a decir. Hermano, París. Yo saludo acá a todos los cabros que están acá, que me invitaron a la radio con la media disposición nomás, así que se agradece la buena onda y la fraternidad y eso, pues nos veremos por ahí. Un abrazo a todos los que estamos compartiendo estos espacios y a continuar con esta resistencia auditiva y a seguirle nomás. Así que eso, muchas gracias nomás por la invitación. Aquí cabro el Castor, también agradeciendo el espacio a los chiquillos de Raíces. Y nada, un pequeño saludo a Denise, la nueva integrante de la familia, la hija de mi prima. Bien, nació hace 2 semanas, justo después de un capítulo de Raíces. Ajá, del último que así muy que un bien. Saludo a la nueva integrante. Bueno, hermano, ya no queda más que ir cerrando el programa, agradeciendo. Saludo ahí a Isis también, saludo que estuvo con nosotros. Isis Serpa, se me había olvidado, Isis. Estuvo con nosotros acompañándonos en el programa de hoy. Y mi compadre J. Locuaz también ahí en los controles, como siempre, jueves a jueves, regalándonos temas ahí, controlando toda la música. Saludo para la Sofi también, que estuvo acompañándonos hoy. El programa estuvimos bien acompañados hoy, así que muy bien, agradeciendo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, agradecerle el espacio a Don Floridor. Y eso sería, por loco, la lucha sigue, ahí estamos, nos estamos viendo en la calle o aquí, nos comunicamos, ¿vale? A esto fue Raíces Poblacionales de la esquina de Tupalante. Nos encontramos el otro jueves. ¡Chaito nomás! más que gangrena de araña. Y tus pies recorren tanto las montañas descalzas cuando las rejas callan. Todo cuanto dicen los ojos y un río de arrojos es lo único que nos sujeta a las orillas de la tierra. Atreverse a mirar en los espejos, sacudirse el polvo de los pellejos, observar las lágrimas del día de los hijos, las madres y los viejos. Cuando sientes un temblor colmado por todos los colores de la vida y las piedras más que violencia se hacen mensajes de resistencia entre deseos de mundo. Y los deseos del cuerpo, no hay mayores fronteras. Si en el espacio de lo que sientes y piensas ya no hubiese diferencia. Atreverse a mirar en los espejos, sacudirse el polvo de los pellejos, observar las lágrimas del día de los hijos, las madres y los viejos. El perro ladra sin ti, la noche encarcelada entre agujas sin vestir. Desvanecidas van las manos con el frío del andar, las estrellas escarbando entre el polvo sin limpiar. Aguante el dolor para poderme arrancar el hilo negro que cuelga de mi voz. camuflado entre las nubes, acercando los silencios marginados a tu encuentro. Como abriendo los espacios para la violeta y llanto, calcinarme como un hijo del país, gusano. El miedo es la mascarilla que impone el poder, cosa tuya si la quieres o no sacar, para en otros lugares respirar, las casitas en mirada en precipicio sin colgar, cada cual con sus colores tiñéndose en el lugar. Encontré en el mar la llave que me hiciera abandonar a los barcos cansados de tanta flor de oro, sin siquiera poder naufragar en ti. Toneladas y toneladas de música para todos.